Radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, empezamos enredando las mañanas hoy desde el cuarto piso de IMPA, de TL más Semilla, con algunas ausencias. Estamos extrañando ya a nuestra compañera Úrsula, que como toda persona que ejerce el magisterio, está de vacaciones, ¿no? Merecidísimas vacaciones. Así que bueno, no vamos a tener el dato de la temperatura, pero hace frío. Por eso hemos venido muy abrigados, pero hay solcito. Y detrás de las paredes tenemos al chino y al polaco. Buenos días, saludos a todos. Buen día a toda la audiencia. Mañana fresca, pero con un sol que nos va a salvar de este invierno, ¿no? Un poquito en el día, y me parece que también hay menos humedad. Viste que a mí se me encrespa el cabello, y hoy no. Y se respira bastante mejor. Así que bueno, vamos rapidito comentándoles a nuestros queridos amigos y oyentada qué tenemos para el día de hoy en este Enredando las Mañanas, el programa de la red. Bueno, tenemos la habitual columna económica por Tincho de Otro Viento, que ya tiene nombre la columna económica, es economía popular. Me sobra mes al final del sueldo, se llama, como bien dice la imagen. Así que en esta ocasión va a hablar de reservas, las reservas de este gobierno, las que viene o no viene acumulando, de los pesos y de las tasas de interés. Esas variables son las que están jugando en un destino que no conocemos, no sabemos para dónde va a ir. Sí, las tasas de interés en estos días se han disparado arriba del 60%, así que bueno, le preguntaremos qué significa para nosotras, para nuestra vida cotidiana. Nada bueno, seguramente. Después vamos a estar charlando, como también ha sido de público conocimiento, ese desalojo de las comunidades mapuches allí en la capital de Neuquén, ¿no? Ellos estaban acampando hace días afuera de la gobernación, digámoslo así, frente a la plaza. Y fueron desalojados con una violencia impresionante, con un despliegue impresionante. Recordamos que ellos estaban allí reclamando un trámite administrativo que es un trámite administrativo que se les reconozca como se lo prometieron, sus propios territorios, que ya están reconocidos. Falta un papel que obviamente por la situación que hay es muy importante para ellos. El señor Gutiérrez, gobernador, se los ha prometido hace mucho tiempo, el anterior incluso. Así que vamos a charlar con quién, con una compañera de ATEN. ATEN es el gremio, bastante movido por cierto, de la docencia allí en Neuquén, muy movido, y vamos a charlar con Angélica Cano, que bueno, como vimos también en esas imágenes terribles, las comunidades estaban acompañadas por algunos, principalmente por ATEN y otros espacios de allí de Neuquén. Así que vamos a charlar con ella. También vamos a revisitar la problemática que está sucediendo en el conurbano sur, en Ministro Rivadavia. Habíamos intentado comunicación la semana pasada, esta vez ojalá tengamos suerte, por el riesgo que está corriendo el parque rural de Ministro Rivadavia. Así que vamos a hablar de esa problemática, de las amenazas, de los aprietes que están sucediendo de algunos poderes locales contra vecinos que están defendiendo la existencia de este parque, ¿no? También nos visita el lujo de siempre, la columna Al Diablo con la Cultura del compañero Gaby de Telecomunicación Popular, y hoy vamos a estar recorriendo el rock megaloco de Lima, de Perú, de los 80, de la década de los 80. Así que nos va a reseñar un poquito esa movida mágica y misteriosa que estaba sucediendo allá en Perú. Maravilloso. ¿Y después qué más, compañera? Y después vamos a terminar con una charla con Tony, compañero del Polo Técnico de Izquierda. Ellos están haciendo algo muy interesante. Además tuvieron un encuentro este sábado. Desgraciadamente no pude venir, porque ellos plantean lo técnico es político, y este espacio es una coordinación entre distintas grupalidades con experiencias relacionadas con la técnica, la comunicación, que es lo que nos toca, el trabajo cooperativo y el trabajo territorial. Toda tecnología incluye desde su diseño una carga cultural, histórica, política y de clase. Entonces se busca la reapropiación social de esta tecnología. Así que vamos a estar charlando con de todas estas cosas con el compañero, y le vamos a preguntar específicamente qué temas de estos desarrollaron este sábado pasado, que se hizo aquí digo yo, aquí en IMPA, pero por la entrada de Rawson, donde funciona Bachillerato Popular. Bueno, eso es lo que pretendemos hoy. Vamos a ver qué pasa. Hoy, como siempre, miércoles de movilización de jubilades y amigues, una marcha antirrepresiva. Así que, como siempre, al menos Buenos Aires, siempre con algún quilombo. Siempre con algún quilombo, y hay otras movidas más allá, también en Neuquén. Le vamos a preguntar a la compañera, porque el jueves hay movida para responder a esta represión, que es importante que le tomemos el peso, porque fue inusitada, ¿eh? Uh-huh. Bueno, si le parece, compañera Pilar, vamos a un poco de música y ya nos adentramos en el contenido del programa. ¿Cómo no, estimado polaco? Bueno, nos va a estar acompañando más allá del rock de los 80 de Perú. Como ha partido, no sé si alguien lo conoció, el cantante de Black Sabbath se ha ido. Ajá, a los 26 años, sí. Tenía una enfermedad que lo venía acompañando hace muchos años. Así que un poquito de heavy metal en este país convulsionado no está nada mal. We'll be right back. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto a Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que en breve se viene el encuentro allá en Chaco, el encuentro anual nacional. Sí, en breve, muy en breve, creo que en menos de un mes. Así que en esa previa también estamos haciendo ronda, vamos a estar haciendo ronda con otros medios que tal vez viajen allá y se pueda conocer las realidades en otros territorios que no son los habituales. Pero no nombraste la localidad, estimado. ¿Chaco? Claro. Sí, dije Chaco. Ah, dijiste Chaco. Bueno, hablando de medios de la red, Otro Viento, Comunicación Popular, es un medio de comunicación popular de la localidad, de la ciudad de La Plata, ¿sí? Y hay un especialista en economía. Ese es el lujo que nos estamos dando los miércoles de por medio. En este caso vamos a hablar con Tincho. Tincho, ¿estás ahí? Ay, mamita querida. Tincho querido. ¿Me escuchan? Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo le va, compañero? Todo bien, ¿ustedes? Bien. Por acá, fresco, con sol. Intuyo que debe estar parecido allá. Sí, acá sol no hay, está muy fresco, eso sí. ¿Cómo que sol no hay, estimado? No, está nublado acá, está bastante nublado. Estamos lejos, no estamos tan cerquita. Mira vos, yo, claro. Algún día vamos a preguntarnos cómo pega el sol en una ciudad con diagonales. Algún día, hoy no. Pero me parece que debe ser distinto. Es raro. No, yo vivo en un pueblo de casas bajas, entonces más o menos el sol es siempre el mismo. En capital, no. A determinada hora, no muy tarde, ya es sombra. No pega directo el sol por las edificaciones altas. Así que bueno, es para otro día. Bueno, vamos a lo nuestro. Compañero, la economía, como siempre, está crujiendo y a veces no sabemos por qué razones. No siempre son las mismas. Y por suerte, tu columna trata distintas variables de la economía en este país. Hoy nos decías en una previa que veníamos conversando que podríamos hablar hoy de las reservas de los pesos y de las tasas de intereses o de interés que se están estableciendo en estos días. Comentanos un poquito cómo juega todo eso. Sí, vieron, nada, quería traer un poco de lo último que estuvo pasando, pues siento que hubo dos semanas, desde el movimiento arrancó fuerte el 10 de julio, sí. Así que todos habrán visto las noticias, toda esta, que bajaron las tasas, subieron las tasas, y bueno, quería contar un poco acerca de eso, qué fue lo que pasó. Básicamente, el gobierno desarmó una herramienta que tenía del diálogo con los bancos, ¿no? Básicamente, en los bancos está toda la liquidez, todo el efectivo en términos monetarios, ¿no? De bancarios, de todas las personas y de las empresas. Y sí. Todo el tiempo los bancos se fijan, bueno, ¿qué hacen con esos pesos? O sea, no los dejan quietos, sino que intentan invertirlo. Estamos hablando de, o sea, bancos y empresas grandes, los supermercados, las grandes corporaciones e incluso las personas también terminan haciendo lo mismo. Eso vendría a ser como cuando se dice el mercado hizo tal cosa. Generalmente estamos hablando de un montón de actores de distintos tamaños que van haciendo distintas cosas con el dinero que les va sobrando. No es el caso general de la mayoría de las personas, pero es un poco lo que pasa cuando se habla de el mercado. Y lo que sucedió fue que el gobierno, al desarmar este instrumento financiero que tenía el Tesoro Nacional, bueno, hubo un caos, pues de repente había muchos pesos sin saber qué hacer, a dónde ir. Y entonces eso fue lo que empezó a correr un poco al dólar. Claro. El gobierno, como no quiere que suba el dólar porque pretende llegar a la elección con la inflación más baja posible, y entiende el gobierno que esa forma es mantener un dólar muy bajo, subió un poco igual, ahora ya estamos del 1200, un poquito menos 1200, ya estamos en el nivel de 1300, pero lo que hizo el gobierno para que esa suba no siga, o por lo menos hasta el día de hoy, no se siga, incluso ayer bajó, para que no siga subiendo, es empezar a subir las tasas de interés. Claro. ¿Por qué sube las tasas de interés? Para que todos esos pesos dando vuelta, insisto, un montón de bancos, las empresas, personas, no compren dólares, bueno, compren instrumentos en pesos, o sea, desde un plazo fijo hasta los bonos que emite el Tesoro, o sea, distintas opciones de inversiones. ¿Cuál es la lógica? Que lo que te paga en pesos, o sea, esa de acá 30 días, 60 días, 90 días, igual estamos hablando de plazos muy cortos, pero lo que te paga en pesos es más que lo que se va a devaluar el dólar. Entonces ganás más pesos en, digamos, eso es un poco la cuenta. Entonces el gobierno, eso, fue esta última semana, ayer subió bastante la tasa, entonces por eso el dólar empieza a bajar, porque la gente no, el mercado prefiere vender los dólares y quedarse en pesos hasta que llegue la elección. O sea, la idea del gobierno es fija, ¿no? Hasta mantener este esquema seguro hasta octubre. Claro. Las dudas son, bueno, si es sostenible más allá de octubre, o si después la elección, el gobierno, el supuesto implícito del gobierno es que con una inflación baja va a ganar las elecciones. Es un poco ese el supuesto, entonces hay que ver si después de octubre, si se cumplen estos supuestos de gobierno, si hay un cambio de esquema hacia un dólar más alto, que es lo que quiere el FMI, que el gobierno compre reservas, o si se mantiene en esta línea. Eso está por verse. Ya se empieza a charlar un poco de eso, que si va a ser hasta octubre, o si es un plan permanente, digamos, es como un plan de gobierno, o si es un como algo que le criticaban a los últimos gobiernos, casi todas las oposiciones, que son planes muy de corto plazo para intentar llegar a la elección, pero empezando a tener eso, después tiene un montón de efectos negativos. Entonces, en este caso en particular, el gran efecto negativo, que fíjense que el que más lo critica es el propio Fondo Monetario, que es que el gobierno no compra reservas, es como la mayor crítica. El gobierno no compra reservas, entonces eso no va a permitir que el gobierno después repague, justamente le pague al propio fondo y a los deudores externos. Eso por un lado. Y capaz el punto que siempre no fue lo que apareció en la discusión esta semana, y nos quedamos mucho con estos datos más financieros, monetarios, es cuál es la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa con la gente? Y generalmente la suba, siempre que se suben las tasas de interés, y medio que venía haciendo el crédito, lo que venía apalancando el consumo, porque habían aparecido de vuelta las 12 cuotas, porque las personas venían sacando préstamos, o sea, creció mucho los préstamos personales el año pasado. Lo que termina pasando es que si suben mucho las tasas, a las personas se les va a complicar o sacar un nuevo préstamo para pagar el anterior de mínima, o no se va a poder seguir endeudando. Lo mismo con la tarjeta de crédito. Empiezan a aparecer estas cuestiones, empieza a crecer la mora, o sea, personas que no pueden pagar sus deudas, y que crezca la tasa de interés, que suba, eso empieza a complicar todos los refinanciamientos. Entonces, eso empieza a aparecer. O sea, la gente el año pasado se endeudó muchísimo, o para sostener sus niveles de vida, o por otras razones, pero este año esa situación se va a complicar, o como mucho se podrá patear un poquito más. Pero las familias argentinas, en términos estadísticos, están conviviendo con niveles de deuda elevados. El tema es que en un año donde los salarios siguen creciendo por debajo de la inflación, esas cuotas cada vez pesan más de pagar la tarjeta de crédito o pagar las cuotas fijas o pagar el crédito que sacaste. Entonces se va haciendo un caldo de cultivo. Decime, Pola, ¿qué pensás, Pola? Es que justamente lo que vos decías es un poco la foto con la que comenzamos esta columna a principio de año. Me sobra mes al final del sueldo. ¿No? Eso es esa broma que estaba en un papel tirado en una ruina, es lo que termina, cómo se completa esa falta de dinero con una deuda que se va agigantando, o sea, todas las familias se están endeudando, ¿no? Pero bueno, acá la compañera Pilar quería hacerte una pregunta. Claro, pero en general vos contestaste algo porque nos explicaste todo este andamiaje financiero de finalmente cómo el gobierno hace para subir la tasa de interés, para de esa forma desalentar la compra de dólares, por lo que decías vos, las elecciones, y que quede un poco más fijo. Claro, la pregunta era la economía real, esa es la economía financiera, que afecta obviamente, pero ¿cómo afecta eso en la economía real? Porque además de nosotros, los individuos, puede estar la tasa de interés, puede ser muy interesante tener un plazo fijo, el problema es que te tiene que sobrar un mango para poder subirse a esa bicicletilla, que lo harán los grandes empresarios y los de arriba. Es un negocito para, o un negocio, un super negocio para ellos. Pero la economía, en relación a las perspectivas, no nos alcanza el sueldo, como comentábamos recién. Los consumos de supermercado y eso siguen, digamos, o para abajo o ahí no, nada más. A nivel de la economía real, de la producción, ¿qué pasa con las pymes con esta suba de intereses? Y si eso es una perspectiva un poco más allá del momento actual, ¿tiene que mantener el gobierno esta suba en las tasas de interés para que no se les desborde y no se inunde, no les llegue el agua al cuello? Sí, la última pregunta, sí, va a tener que... Es algo que no le queda mucha alternativa. Le pasaba algo muy similar a Massa en un momento del último tramo de gobierno, donde tenía que subir cada vez más las tasas, pues la expectativa de devaluación era cada vez más alta. Y el tema, ¿cómo pega? Bueno, un poco lo venía explicando. En la economía real empieza a complicar un escenario donde el gran impulsor del consumo en general, ¿no?, había sido el crédito, o sea, que las familias, las empresas se endeudaran. Entonces esto complica el escenario para las pymes y también para muchas familias, que el tema es algo que se charla poco. También siempre... Como con mi grupo de investigación hablamos que cuesta mucho sacar la deuda del clóset, hablar de los procesos de endeudamiento más populares, de todo lo que, cómo nos endeudamos muchas veces con deudas no formales, no necesariamente bancarias. Nos endeudamos con nuestras familias, con amigos, nos endeudamos a veces con los sindicatos, los que están sindicalizados. Como que hay un montón de mecanismos por donde se cola la deuda, y capaz no le decimos deuda, pero es lo que viene sucediendo, y la suba de la tasa de interés, quieras o no, termina pegando en todos esos circuitos, porque empieza a ser cada vez más caro tener, o más difícil tener dinero. Eso por un lado. Y lo segundo, capaz, es que de bajar el consumo, eso profundiza la recesión. La economía creció con respecto al año pasado, es la última información, pero todos los datos que vamos a ver interanuales, que son los que comparan este año con el anterior, todos nos van a dar positivos, pero por una cuestión estadística, que es que el año pasado fue muy malo en casi todos los números. Entonces, casi cualquier cosa que pasa este año te da que es positivo, pero hay que... El gobierno incluso ayer subía justamente, la economía creció un 5%, pero cuando comparás, ahora no me acuerdo el dato, pero comparás, si no me equivoco, mayo contra abril, o abril contra marzo era el dato, la economía cayó, en verdad, en términos mensuales. O sea, la economía no está creciendo, está bastante estancada, y la recesión hace que, nada, la economía al no crecer no genera más ingresos, y lo que vemos que pasó este año es que los salarios crecieron por debajo de la inflación. Entonces, un poco se achica la torta, y un poco los que están sosteniendo un poco este modelo terminan siendo los bajos ingresos, o sea, al final del día, porque es lo que decías vos, Pilar, no demandan dólares, consumen menos, y eso al final lo que termina pasando cuando no los ingresos populares no acompañan, no crecen, se resiente mucho el trabajo en las fábricas. Claro. Y eso termina en las fábricas, generalizando, ¿no? Estamos hablando de fábricas, comercios, un montón de lugares donde se fabrican cuestiones, y eso empieza a complicar. Algo que estoy empezando a ver mucho es que en términos de mediano plazista, largo plazista, ya lo hemos dicho, no hay un plan industrial que es lo que genera trabajo, porque encima todo lo que se está trayendo de China, que es lo que creció muchísimo la importación de China y de otros lugares, pero se está hablando mucho de estas tiendas, no las quiero nombrar porque no le vamos a hacer promoción, pero hay un montón de tiendas que venden ropa o calzado muy por debajo de los costos argentinos, y eso al final del día no va a ser capaz, ya está pasando, pero estamos hablando de en el corto o mediano plazo, son cierre de industria y son en fábricas que generan un montón de trabajo, todo lo que es textil, calzado. Ahí hay como una discusión a nivel país que nos estamos dando de, bueno, pagamos un poco más caro la ropa y el calzado y generamos trabajo, o el gobierno se inclinó por la otra balanza. El problema es nunca tenemos los mix, como discutir un poquito cómo protegemos un poco y cómo hacemos que no suban tanto los precios. Hay algo de eso. Y una empresa que bastante conocida que anunció que está en crisis, que para ver cómo lo que está pasando, ¿no? No sé si la conocen, una productora de leche, Verónica, son sí, bastante conocidas, sí. Que cayó su producción a menos de la mitad de un año para el otro. O sea, estamos hablando de un insumo básico, ¿no? En las canastas, un insumo, bueno, me quedo con el perfil más economicista. Estamos hablando de un alimento básico, donde pero es una empresa, no es una de las muy grandes, pero está en un contexto de crisis, denunciando que pasó de producir, no sé si 800.000 litros a 300.000. Y eso obviamente tiene un montón de impactos, tanto en lo laboral como en la cuestión alimenticia. No sé, hay un mercado de leche que se cayó a pedazos. Entonces, un poco desalentador el panorama, pero son los efectos de un gobierno que no tiene ministro de economía, tiene un ministro de finanzas. Sí. Timbero, sí. Un timbero. Y acá no hay errores, es una decisión. No. Todo esto es una decisión. Si no se quiere un proyecto industrial y de productivo, de productos terminados, no es que se olvidaron de hacer eso, no es que solamente se acordaron del extractivismo, sino que directamente esa es la idea con la que llegaron, ¿no? O sea, las finanzas por sobre la economía, la rama industrial o productiva. Y bueno, no, y ya nos tenemos que ir cerrando, pero nos quedamos con esta carrera que no sabemos cómo va a terminar, que pareciera ser la próxima instancia a la que intentan llegar lo más enteros posibles, ¿no? Que son las elecciones de medio término. Así que me parece que a medida que vayamos llegando a esas fechas, a la nacional, por ejemplo, y a la provincial, que es la que va a haber una disputa a ver si gana si sostiene el oficialismo el gobierno o en números que no son del poder ejecutivo, son del legislativo, pero son representativos de cómo viene la trayectoria de cada partido político. vamos a ir viendo si llega, ¿no? Este plan. Sabiendo que también hay comunicaciones impresionantes como la del postulante a embajador yanqui y a otros funcionarios del Fondo Monetario de cómo tratar de sostener como sea este plan económico. Así que bueno, en las próximas vamos a seguir charlando de esto, ¿no? A ver si es que llegan o no con esta idea del caballito de batalla de baja inflación y un dólar planchado, ¿no? Sí, por eso también, como que algo que presiona los precios para abajo es esta recesión. Como que por más que suba un poco el dólar, vamos a ver qué pasa. La última inflación fue bastante baja, 1,6. Vamos a ver este mes si este aumento del dólar de un 7-8% que pasó se traslada a precios. Pero está muy en duda. Todas las personas con las que hablo de que tiene algún tipo de decisión poner precio, la ven muy complicada poner un precio, seguir subiendo, porque claro. La baja de consumo se nota un montón. Sí, no hay más margen. Bueno, compañero, muchas gracias por como siempre, por la participación, y nos hablamos en 15 días, ¿sí? Dale, Pola, bueno. Un abrazo. Chao, Pilar. Abrazo, bueno, saludos a la audiencia. Gracias, nos vemos. Chau. Un abrazo. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos.

por dar o se han estado dando en esta semanita. Y lo primero que se nos viene es, bueno, el aniversario de la noche del apagón en Jujuy. Entre el 20 y el 27 de julio del año 76, en Calilegua, El Talar, Libertador, San Martín y otras localidades de todas del departamento de Ledesma, no suena ese nombre, ¿no? Ledesma, el señor Ledesma, que bueno, que se fue al otro mundo sin haber pasado por la justicia, ¿no? Blaquier. Bueno, estos apagones del año 76 fueron parte de un plan que permitió el secuestro y desaparición de más de, es notable, ¿no?, 400 trabajadores, estudiantes y dirigentes sindicales por parte de militares. ¿Por qué se lo implica en esta actividad criminal a Blaquier? Porque todas estas actividades se hicieron con las camionetas de la azucarera de Ledesma, ¿no?, del señor Blaquier. Y la empresa se encontraba bajo el directorio de Carlos Pedro Blaquier, quien falleció sin ser juzgado en el año 23, hace poco. Y Lemas era su administrador, que obviamente también estaba implicado. Bueno, se han estado recordando, después vamos a asistir también a la marcha que se hace siempre allí en General San Martín, para recordar con todos los familiares, compañeros y pueblo en general, ¿no? Pero además, el día de ayer, el 22 de julio, en un aula de la Facultad de Ciencias Sociales, en Salvador de Jujuy, se hicieron una mesa, panel, que bajo el título "Nosotros somos les compas del apagón". Se hizo este espacio para reflexionar sobre las luchas del pueblo jujeño contra la represión, el saqueo y el terrorismo de Estado. Bueno, hace poquito tiempo volvió a estar Jujuy. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera también. Recordamos el jujeñazo. Y se quería, bueno, hacer un paralelismo entre aquella represión y la lucha que previamente había dado el pueblo jujeño con las últimas situaciones. A 49 años de aquellos crímenes, hoy el contexto de crisis y el gobierno fascista que avanza con la criminalización de la protesta, como también sobre otros derechos conquistados. Bueno, la violencia desmedida del saqueo a los territorios de las comunidades indígenas y campesinas son los temas que están a la orden del día en esta actualidad. Bueno, en esta jornada van a participar compañeros con trayectoria fundamentalmente en la defensa de derechos humanos y las luchas actuales del pueblo jujeño. Participó Eva Arroyo, de Hijo Jujuy, Oscar Alfaro, de Sobrevivientes de aquella noche del apagón, Fabiola Suárez, coordinadora contra la violencia institucional, Juan Mequia, expreso político, Miriam Alfaro, de la comunidad indígena Cueva del Inca, y Julio Gutiérrez, de Capoma, compañero Julio. Y la moderación estuvo a cargo de Miguel Ramos. Bueno, así que van a estar toda la semana con actividades para rememorar cuáles fueron las circunstancias de esa represión impresionante que quedó impune, porque como ya sabemos, en el 23, cuando murió el gran responsable, empresario, además de la dictadura, murió impune porque la justicia no actuó a tiempo. No lo quiso hacer, obviamente, ¿no? Así que, bueno, bien por los compañeros y compañeras de Jujuy. ¿Qué otra cosa podemos comentarles? También hemos comentado muchas veces aquí desde Enredando las Mañanas, la pelea que se está dando en el INTI, ¿no? Ha salido, bueno, a la calle ahí a hacer sus protestas en numerosas ocasiones con gran fuerza, ¿no? y ellos se han organizado en una multisectorial. ¿Qué hicieron últimamente, en los últimos días? Ha presentado un amparo contra el decreto 462/25, que ese es el decreto del desguace que ha hecho el gobierno de Milei. Bueno, trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Multisectorial realizaron una presentación ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. ¿Para qué? Para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de este decreto, que dispone la transformación y pérdida de autarquía del INTI. A eso apunta el desguace y esta nueva reglamentación. Así que estaremos atentos a ver qué resuelve la justicia. Mientras tanto, se sigue peleando en las calles, que es la forma en que, bueno, se pueda visibilizar y presionar por mantener este organismo y los puestos de trabajo de todos estos compañeros y compañeras, ¿no? El objetivo de esta presentación es mantener la situación jurídica institucional vigente en el INTI, ¿no? La situación anterior a este decretazo. ¿Dónde quedó esta presentación? En el juzgado número 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre, quien tiene en sus manos el destino de 1.140 trabajadores, o sea, el 50% de los trabajadores del INTI. Bueno, seguiremos esta noticia, ¿no es cierto?, para ver cómo continúa y las próximas peleas que está dando el INTI. Bueno, compañeros, yo soy Néstor, de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la telepantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Yeah. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Volvimos? Sí, volvimos a este otro segmento del programa Enredando las Mañanas. Hemos tenido un pequeño cambio de notas y les vamos a comentar que pretendemos estar en comunicación con Tony. Con Tony del Polo Técnico de Izquierda. Tony, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, estimado. Te vamos a pedir si acaso puedes hablar un cachetito más fuerte. Dale, por supuesto. Ah, perfecto, estimado Tony. Bueno, te habíamos presentado al inicio, recordando un poco qué es el PTI, una coordinación entre distintas grupalidades con experiencias relacionadas con la técnica, como la comunicación, el trabajo cooperativo y el trabajo territorial. ¿Nos podés profundizar un poco, así nuestras amigas y oyentes saben qué es este espacio tan reimportante? Justamente ahí convivimos algunas travesías que veníamos haciendo ese tipo de trabajo, de experiencias, y nos juntamos para impulsar esos proyectos que podíamos tener en común y para hacer mejores intercambios. Entonces ahí estamos una organización territorial de lucha, como es el Centro de Organizaciones en Lucha, el POL, está la Corriente Marabunta, está el grupo DTL, la Red de Medios, y también está Comi 36, que es una cooperativa de trabajo que se dedica al desarrollo de software. Entonces, básicamente somos grupos que de una u otra forma hemos estado haciendo proyectos de este tipo y hemos visto que era un buen momento de reencontrarnos para potenciar nuestros esfuerzos, nuestros trabajos. Mm-hmm. Por ejemplo, un buen ejemplo es un proyecto de sensores ambientales que estamos haciendo. Perdón, no te escuché bien. Un proyecto de sensores ambientales. Por ejemplo, el Frente de Organizaciones en Lucha se está impulsando hace muchos años ya un trabajo territorial en torno a la recuperación de el hábitat urbano, que se llama Proyecto Hábitat, que se desarrolla en el conurbano sur, en el conurbano bonaerense. Y es un trabajo territorial comunitario que se viene desarrollando hace mucho y hay una pequeña implementación técnica que se encontró que le podía ayudar, que era la implementación de algunos sensores ambientales, y entonces ahí nos sumamos también con COMIT, con DTL, con compañeros de Marabunta a hacer ese desarrollo. Entonces, se trata sobre todo de eso, de encontrarnos entre organizaciones para desarrollar nuestros trabajos militantes, nuestros apoyos mutuos. Y contanos, Tony, vos decís sensores ambientales. ¿Qué es lo que mide esos sensores? Bien, en particular, este sensor, está el que estamos haciendo nosotros ahora, está orientado a medir el nivel de agua de un arroyo, el arroyo San Francisco, que recorre desde, bueno, en particular, esto se está haciendo en la zona de Claypole. Ajá. Y es una zona que, como tantas en todo el conurbano, sufre de inundaciones y contaminación de las aguas. Entonces, dentro del trabajo que se está haciendo ahí de recuperación del arroyo mismo, de recuperación de los espacios verdes en torno al arroyo, se está haciendo también el abordaje de la problemática de inundaciones, y para llevar adelante ese abordaje es necesario aprender más sobre el arroyo mismo, sobre cómo se comporta, sobre cómo se produce el desborde del arroyo, sobre en qué parte se producen los atascamientos, las inundaciones y todo eso. Y para eso mismo se debe hacer una, ya ahí se empieza a desglosar, ¿no?, todo el aspecto más técnico. Se tiene que hacer un estudio más específico de cómo se comporta el arroyo, de cómo es el caudal del arroyo, y para eso específicamente el desarrollo de este sensor que mide la profundidad del arroyo para poder medir su caudal. Es un sensor que estamos desarrollando ahora y que va a tener que estar instalado durante años. Y entonces nuestro aporte es un pequeño aporte técnico a un trabajo organizativo, político, territorial. Claro, eso es, esa era la parte que te iba a preguntar, que lo dijiste vos. Es decir, ese esfuerzo técnico, que además demanda un esfuerzo administrativo, etcétera, de todo tipo, ¿tiene destinatario? ¿Tiene destinatario y el grupo humano que necesita de esos resultados, ¿no?, para poder actuar en consecuencia, ¿no? Sí, eso es el eje principal de todo lo que hacemos. O sea, en particular hay muchas personas, en general todas las personas que estamos ahí en el polo técnico, somos personas que podemos estar todo un fin de semana con la electrónica, con la programación, con las telecomunicaciones, por pura diversión y por puro goce, pero el eje principal de todo lo que hacemos es que tenga un apoyo directo a necesidades de comunidades, a apoyo a luchas organizadas, a procesos organizativos que sean en los territorios, en los sindicatos, en los espacios de trabajo. Efectivamente, hay un sujeto que es quien moviliza toda esta organización, entre comillas, técnica, que podríamos decirle. Por otro lado, Tony, otra pregunta que queríamos hacerte. Supimos que ustedes hicieron un encuentro hace poquito. Cuéntanos un poco hacia nosotros y nuestra audiencia, ¿qué discutieron en ese encuentro? El encuentro, lo que discutimos fue principalmente, tuvimos dos ejes principales. Ajá. Uno más orientado a lo que son tecnologías llevadas a luchas territoriales, que en particular fueron sensores ambientales, fue como lo que dominó todo ese eje de debate, y de presentación de experiencia. Claro. Fue justamente las tecnologías que más desarrollamos apuntadas a luchas territoriales tenían que ver con sensores ambientales. Presentamos el proyecto que estamos haciendo como polo técnico. También se presentó Cosensores, que es otro grupo de investigadores y estudiantes de ciencias que trabajan justamente con sensores. Algunos son sensores ambientales, otros no son necesariamente sensores ambientales, pero son sensores que se usan en investigación y para hacer pruebas y análisis. Ajá. Y que también tienen una línea de acercar estos conocimientos, estas tecnologías a comunidades y otros tipos de espacios que tengan necesidades concretas. Sí. En ese caso, este eje está dominado mucho por esta visión, por esta mirada. Y finalmente, un trabajo que se hizo en colaboración con organizaciones que estaban vinculadas al Laboratorio de Medios Libres de México, que ahí la presentó la cooperativa SUPI. En su momento se hizo también con DTL, que se hizo con otros grupos, que era en apoyo a comunidades que estaban en una lucha territorial defendiendo su territorio contra la contaminación de un arroyo también, de sus propias aguas, producida por una por una empresa energética, y también para eso parte de toda la estrategia que se estaba llevando, más allá de la fundamental y proceso de lucha que se estaba llevando, había una estrategia, dentro de eso había una estrategia específicamente jurídica, y dentro de esa estrategia jurídica estaba el aporte técnico de la medición de los contaminantes en el agua. Entonces, eso fue una de las partes principales de la jornada, fue ver de qué manera desde la técnica se pueden apoyar procesos de lucha, procesos organizativos, yendo a casos concretos y abordándolo de una forma que pueda ser interesante para las personas que les interesa muchísimo la parte técnica, que realmente nos apasiona, pero también que las personas que no tienen una formación específica, que no conocen tanto, puedan, es decir, ya sean compañeros organizados o personas, activistas, con intereses, con sensibilidades sociales y que participen en distintos espacios, que también puedan participar, aprender y compartir sin necesidad de tener un conocimiento técnico específico. En general, lo que intentamos con este tipo de encuentros es tender ahí un puente entre entre activismos y militancias que vayan desde el lado más técnico o desde otros lados y que puedan tener ahí un lenguaje en común. De hecho, la convocatoria fue abierta, ¿no? Sí. No fue específicamente para colectivos técnicos, ni tampoco abrimos bajo la alfombra todo el componente técnico que estábamos desarrollando. Y desde ese lado también abordamos el segundo eje de debate, que fue, ahí sí ya fue más una charla de debate propiamente, que era sobre inteligencia artificial y futuro del trabajo. Ajá, qué interesante. Es un tema fundamental ahora para que vayamos discutiendo, que realmente no estamos en un momento en el que podamos sacar grandes conclusiones, o conclusiones más que grandes conclusiones, conclusiones muy firmes y muy y muy sólidas, sí, sino que es un momento de debatir, justamente, de debatir y de hacernos preguntas y de empezar a poner en prueba algunas hipótesis y algunas respuestas para ver de qué manera nos impacta y de qué manera tenemos que abordarlo desde nuestras organizaciones. Ahí también estuvimos ahí, recibimos una charla de debate abierta ahí a todas las personas que estuvimos partícipes, pero ahí también hubo participación de Aureca, una cooperativa que se dedica al desarrollo de software, que hizo un trabajo muy interesante con el bloque migrante en Berlín. ¿En dónde? En Berlín, el bloque migrante latinoamericano en Berlín hicieron un trabajo muy interesante de desarrollo de inteligencia artificial para asistir a personas migrantes que llegan a Alemania, a Berlín, no manejan el idioma, sí, se encuentran totalmente desamparadas y desarrollaron una especie de chatbot, vamos a decir, una especie de chat GPT, sí, que puede orientarlos en cuestiones de normativas, de leyes y de organizaciones a las cuales acercarse, de espacios seguros, digamos, para migrantes que llegan a un lugar y que inmediatamente no saben, no solamente a dónde hacer preguntas, sino que incluso en lugares donde puedan hacer preguntas se encuentran en situaciones de legalidad muy, muy frágil y que pueden ser criminalizados o perseguidos. Entonces, eso le llevó, además de ser un desarrollo que tenía un impacto directo muy importante, le llevó a preguntas sobre cómo la inteligencia artificial se puede incluso meter en la militancia y en trabajos que hacemos desde siempre, de asesorías y de acompañamientos a grupos vulnerables, y eso le llevó a unas preguntas interesantes. También participó del colectivo Marabunta, trajeron más algunas preguntas sobre lo que lleva al sector de la cultura y en particular ahí sobre todo muchas preguntas sobre cómo la producción, si se quiere, la producción de contenido desde la inteligencia artificial, cómo se integra en la producción cultural que ya se venía haciendo desde los trabajadores de la cultura. Y después mucho debate y mucho desarrollo que venimos teniendo en el Politécnico también sobre, típicamente, la gran pregunta era si la inteligencia artificial nos viene a reemplazar en el trabajo sí, estamos ante un momento, ante una bisagra en el proceso de automatización del trabajo, cómo eso puede impactar en el sector de manufactura, cómo puede impactar eso en el sector de servicios, que es el sector donde todos los laburantes que son expulsados de la industria, que son expulsados del sector productivo, van a ir a parar al sector de servicios hiperprecarizados, y cómo es este riesgo de que incluso ahí la inteligencia artificial se meta en automatizar trabajo y que incluso ahí se profundice aún más la precarización y el desempleo. En torno a esos temas tan alegres que estuvimos cerrando ahí los debates este día, y la verdad que fue bastante productivo. Estimado, sí, te estábamos escuchando atentamente, y lo primero que se me ocurría preguntarte era, todas esas discusiones que tuvieron, que es una más interesante que la otra, si ustedes han hecho un resumen o algo donde podamos meternos el resto para ver en qué anda, y digamos, tiene varios aristas, ¿no? Desde el punto de vista de los movimientos territoriales, la aplicación de la técnica es muy importante, y desde el punto de vista también de esta discusión que nombrabas recién vos ahora al final sobre la inteligencia artificial, si viene a reemplazar el trabajo nuestro o no, si repercute eso en nuestras tradicionales formas de organizarnos para pelear contra el capital. En fin, abre un abanico impresionante de interrogantes, y además esa necesidad de que estemos preparados y que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, porque se dice cualquier cosa. Es re importante. Entonces, resumiendo, ¿tienen ustedes han publicado algo sobre estas charlas que han tenido? Hemos publicado específicamente sobre inteligencia artificial. ANRED publicó el artículo que escribimos, que se llama Insuficiencia Artificial. Está disponible en la página de ANRED creo que la semana pasada. ¿Cuál es el título del artículo? El título nuestro era La insuficiencia artificial. Perfecto. Y ya te confirmo exactamente con qué título lo publicó en red. Después, sí, La insuficiencia artificial, mantuvo ahí el título. Ajá. Como polo técnico de izquierda, tenemos un sitio web que es pti.lat de Latinoamérica. pti.lat. Sinceramente, sientan. Bueno, acá es algo que seguramente ya lo han escuchado, pero nuestra pata comunicacional es tal vez la que más ejercicio necesita en este instante, porque vamos a tener que ir cargando ahí algunos artículos que escribimos en nuestra web. De momento solamente hay un informe sobre el proyecto de sensores ambientales, pero ahí es donde vamos a ir cargando nuestros artículos y las cosas que vamos a escribir, que vayamos escribiendo, agenda de próximos eventos que hagamos, etcétera. Y después tenemos un canal de Telegram que nos pueden encontrar también como Polo Técnico de Izquierda en Telegram, y ahí en general es lo que más tenemos actualizado porque es lo más inmediato que tenemos. Perfecto. Entonces, para ir terminando, estimado Tony, lo que recomendamos, amigas y oyentes, es meterse en el canal, bueno, en la página y en el canal de Telegram, donde ustedes van planteando sus avances, sus preguntas y sus dudas. Se nos hace sumamente corto porque esta nota, porque los temas son muy interesantes y para hacer más preguntas y profundizar incluso más. Pero se nos acaba el tiempo. Esperemos que vamos a seguir charlando, estimado Tony, y lo felicitamos por este encuentro, que sabemos que es un esfuerzo organizativo pero necesario, así que te mandamos un abrazo muy muy grande, Tony. Muchísimas gracias y abrazo también de este lado. Adiós. De lunes a viernes de 10 a 12, Enredando las mañanas. Y información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Policía verde, defiendes la decadencia. Sucio policía. Sucio policía. El honor no es tu divisa. Tu divisa es la corrupción. Abusas de tu autoridad, porque en la otra mano tienes. Ven, ven. Sucio policía. Sucio policía. A los gobiernos y políticos que estén de turno. Bueno, con esta música arrancamos esta columna Al Diablo con la Cultura con el compañero Gaby de DTL. Buen día, compañero. Buen día, muchas gracias. Para arrancar hoy, escuchamos un tema que es de la banda Narcosis, una banda oriunda de Lima, Perú, que se escuchaba en los años 80, y pusimos este tema para arrancar con una anécdota. Este tema sonó en un festival que se llamaba Rock in Rio Remax, que es un río de Lima, y mientras tocaban este tema, los músicos empezaron a sentir golpes en su cuerpo, se dan vuelta y era la policía, mientras cantaban Sucio Policía. El tema que vamos a tratar hoy es entonces el rock subterráneo de Lima de los años 80. Digo de los años 80, ya venimos hablando de esta década en programas anteriores, porque es una década de mucha movilidad política y también de creaciones culturales en distintos lugares del mundo. Y es una década bastante particular los 80 en Perú en general. Venían saliendo de una dictadura, hay como toda una promesa de la democracia, qué sé yo, con el segundo gobierno de Juan Velasco, y había cierto aire de inconformidad, medio de esperanza que se había terminado la dictadura, pero también de desconformidad por lo que estaba pasando, y también este movimiento cultural está muy en el mismo periodo del desarrollo del grupo político armado Sendero Luminoso. Uh-huh. Claro. Entonces esto va a tener mucha incidencia en el desarrollo de lo que es el rock subterráneo. Bueno, ¿qué fue el rock subterráneo? El rock subterráneo no solo fue un movimiento musical, perdón, ni siquiera tenía un estilo particular, si bien predominaba el punk rock, principalmente habían otras expresiones musicales como fusión, rock, un poco también con el folclore, y también tenía otras expresiones a través de creación de fanzine, plástica, escenográfica, la pintura también, la escritura, el teatro, relacionada bastante como todas las artes. Es un movimiento muy marginal que surge en este contexto de crisis y que de alguna manera va a plasmar el descontento de la juventud de los 80. Entonces básicamente tiene que ver con un movimiento contracultural de actitud más que musical. Pero prima el punk rock, digamos. ¿En qué? Perdón, ¿En qué año calculás? Vos decís ochentas, sí. ¿Primeros ochentas mediados? No, primeros ochenta, bueno, los primeros discos por ejemplo, de Leucemia, que es como la banda más icónica, es el 83. Ah. Pero ya venía tocando del 81, ponele. Claro. Y también hay un dato, siempre se dice que hay como una disputa ahí, si el punk nació o no en Perú con la banda Los Psychos, que es de el 64, o sea, 13 años antes que partiera, no sé, el 77, el punk de Inglaterra con Sex Pistols, los Ramones en Estados Unidos. Hay una discusión ahí, hay gente que afirma que sí nació en Perú, está todo eso en discusión. Pero si así ya venía con un desarrollo que se interrumpió con la dictadura, que prohibió todo el rock, las expresiones culturales, y en los 80 vuelve a renacer con bastante fuerza. El rock subterráneo se llevó así también a cabo dentro de su espacio, no sin conflicto, ¿no? Es un rock principalmente de personas marginales, de barrios populares, y también de escuelas de arte. Muchos de los integrantes del rock subterráneo eran estudiantes de bellas artes o de arquitectura. Entonces eso también lo ayudó a que el movimiento proliferaran muchas expresiones artistas. Claro. Y también en la arquitectura, porque hay referentes que eran arquitectos y hacían la escenografía, viste, como las bienales de rock. Eran zarpadas porque armaban toda una escenografía, ¿viste? Y todo muy precario, ¿viste? Como era una época de crisis económica, y todo el rock subterráneo, si lo vemos, está grabado en maquetas, que son artesanales, en cassette, con radio caseras, todo así, la mayoría de las son maquetas así. Y eso termina formando parte de la estética, ¿no? En algún momento se termina... Sí, sí. O sea, ¿para qué negarlo? Digamos. Sí, totalmente. Sí. Y es muy característico esto. Después hay otras reversiones, viste, como Leucemia, por ejemplo, en los 2000 remasteriza sus discos, ya tienen otro sonido, pero sí, lo que escuchamos de esa época es con un sonido bastante sucio, bastante artesanal, y eso le da un toque bastante interesante también. Bueno, se va a desarrollar entonces el rock subterráneo en esta Lima, en este contexto, y también tiene conflictos internos. Hay varias anécdotas. Por ejemplo, a mitad de los 80 ya nace como la segunda camada de banda. En un comienzo está Narcosis, Leucemia, Autopsia, Guerrilla Urbana, que son como las principales bandas. Y ya a mediados de los 80 van a nacer otras bandas que también vienen con otro ritmo. Por ejemplo, Voz Propia, que es una banda muy importante del Perú, que nace ganando un concurso radial y se posiciona dentro de este rock como una de las principales bandas, y que tiene un sonido más post-punk, más pop, también muy muy muy temprano en el tiempo. Y también bandas que son más del estilo hardcore, más rapidito, como G3, Autopsia, y que ya van como a diferenciar un sonido, y esto va a generar también algunas complicaciones. Hay un caso de peleas que se dan entre dos barrios de Lima, que es Miraflores y no me acuerdo cómo se llama el otro barrio, pero que era un barrio popular. Pueblos Jóvenes se llaman los barrios populares allá, ¿no? Mira, Pueblos sí. Jóvenes, como las villas acá. Claro. Miraflores no. Y hay una disputa, claro, con esta cuestión barrial. Lima también es una ciudad, yo no la conozco, pero por lo que tengo entendido, bastante estratificada. Entonces Miraflores es como el lugar más cheto. Sí. Entonces hay una hay una disputa ahí entre lo que llamaban los cholo punk, los punk de barrio, los pitucos, y los pitucos, los pitu punk. Entonces también va a generar vaya conflicto, que estos conflictos medio como de clase que se van a ir dando entre estos dos sectores, que son también bastante adolescentes, medio pandillescos en la época, porque ahora, después con el tiempo, todas esas bandas son re amigas y todas forman parte de la misma escena y tienen un compromiso político importante. Pero en esa época, ser de un barrio que no fuera el barrio popular de tierra, en el cerro, era visto como un pituco y como alguien que no entendía la movida, que el rock subterráneo era eso, marginalidad, crudeza, letras directas, y un sonido más sucio. El otro también empieza a tener un sonido como más elaborado, qué sé yo. Y bueno, en este contexto también, como vemos que existe esta disputa, hay un Sendero Luminoso no se va a quedar atrás de esto y va a ver con buenos ojos lo que está pasando en el rock subterráneo, y va a desarrollar toda una línea de infiltración, ¿viste? De infiltración en el movimiento subterráneo. Y mientras los atentados de Sendero empiezan también a principios de los 80 y se van intensificando, ¿viste? El presidente de la época ya había sido presidente antes de la dictadura, lo habían derrocado, entonces venía como con un tema ahí con las Fuerzas Armadas, como muy de cuidado, qué sé yo. Entonces eso también le favoreció a Sendero, porque se enfrentaba con una policía bastante ineficiente de la época. Entonces los burlaban. Sendero había desarrollado una estrategia militar preparada desde China, basada en la estrategia del maoísmo, y aplicada a una realidad peruana totalmente distinta, pero lo estaban profundizando bastante. Y esto, Sendero se empieza a infiltrar en los conciertos del rock peruano a través de panfletos. Habían algunos músicos también que fueron parte de Sendero, uh-huh. Y panfletos muy duros que llamaban al compromiso social, porque ya había letras sociales en las bandas, sí. Pero desde una perspectiva más militante política, digamos, y eran muy duros. Como, bueno, Sendero se caracterizó por ser duro en los 80 y de atacar a la población civil, campesina, popular. Si es que no se estaba de acuerdo, te trataban de enemigo y era muerte, mataron mucha gente de esa manera. Y voy a leer cómo termina un panfleto que se llamaba La Revolución en Camino, que era un panfleto que repartían en los conciertos y llamaba a preocuparse por temáticas sociales, y terminaba así: si no quieres actuar, lárgate y no te cruces en nuestro camino, de lo contrario serás aplastado. No. Bastante duro. Eran Y esto trajo bastante conflicto dentro de la escena, porque la segunda mitad de los años 80 los conflictos, tanto como atentados como la represión ya del Estado, empezaba a tener muchísima más violencia, y también caía la represión. Sí. En la segunda mitad de los 80 hasta el gobierno de Alan García, que se supone que viene con un discurso medio de paz, que ahí también hay una anécdota con la banda Voz Propia, que en uno de sus conciertos lanza una paloma muerta al público en protesta, bastante polémico, pero era como reflejar esa idea. En Perú vivían una guerra interna y Alan García decía, bueno, traemos la paz, acá estábamos armando la democracia, y es como, ¿qué democracia? ¿Qué paz? Boludo, nos estábamos matando acá y esta es la paz, que era el símbolo de su programa, una paloma, y tira una paloma muerta al público en un festival grande, entonces fue bastante polémico eso. Hay muchos integrantes del rock subterráneo que están involucrados después con Sendero, por ejemplo el caso de Alfredo Tavares, que es de una banda, Ceres Van, que muere en un enfrentamiento con la policía. Mónica Feria, que era una artista visual plástica, también fue parte de los comités populares de Sendero y es detenida el año 92 con importantes dirigentes del Sendero Luminoso. El Lucho, que era del grupo Massa, esto es muy muy loco porque terminó preso porque dentro del taller donde ensayaba, el garacho donde ensayaba, sí, su banda, se preparó un coche bomba que terminó con la vida de 25 personas en Miraflores, principalmente en ese barrio. Y otra, entonces hubo una persecución dentro del rock subterráneo. Esta infiltración llevó a que la policía, después la DICOTE, que era la policía que buscaba Sendero, más especializada en la segunda mitad del 80 y principio de los 90, era bastante sanguinaria también. Entonces, por ejemplo, hay el caso de María Teta, que era una de las representantes bastante interesantes. No encontré música de ella para traer ahora así para descarga, pero les recomiendo que la busquen, porque ella es más de la cuestión teatral, así que es muy interesante. Y cuenta en uno de los documentales su relato, cómo la toman detenida en una de estas persecuciones, acusándola de ser senderista por sus letras, por su actitud. Y nada que ver, ella no tenía nada que ver, era una artista. Y fue torturada durante 5 horas en esa detención. Relata eso muy crudo. Y fue muy atacada, ¿viste? Como lo pasó re mal. Se termina yendo así de Lima. No se supo más de ella en Lima porque quedó re traumada. Se va a Alemania y allá finalmente muere de un cáncer a principios de los años 90. Entonces, muy duro, lo pasó muy mal esta generación. Y ya para el final de los años 80 empieza el declive un poco de este movimiento, principalmente por dos razones. Una, toda esta persecución que está viviendo y conflictos con Sendero Luminoso. Eso empezó a debilitar el movimiento. Y por otro lado, la cuestión económica. Ya la crisis económica en Perú es muy fuerte en la segunda mitad de los 80, y ya este movimiento venía como de la precariedad, ¿viste? Entonces, como hay anécdotas que armaban la batería, por ejemplo, con un tacho plástico de pintura, con radiografías, qué sé yo, y era con lo que había y vamos para adelante y le damos la... Entonces la crisis se agudizó y claramente era más difícil hacer recitales y se fue desvaneciendo la movida. Por eso es muy contextual a la época este movimiento y se desarrolló de principio a fin de la década de los 80 y es ahí donde tenía que existir como el calzado. Si bien las bandas no desaparecieron, pero todo esto como un movimiento como que desarrollaba los recitales y cómo se organizaba, se terminó extinguiendo. Vinieron bandas posteriormente que hasta el día de hoy siguen retomando esa bandera del rock subterráneo, pero ya nunca fue como ese movimiento. Y bueno, toda esta cuestión así media del que venía en decadencia y todo y contexto de precariedad, vamos a cerrar con un tema de la banda ícono, la banda que al menos se tiene como en cuenta como una de las iniciadoras, como de las más importantes, que fue Leucemia. Y me gusta mucho este tema porque un poco refleja el clima de época. Letra simple, muy directa, pero también eso, desde dónde construían, como esa esperanza de no tenemos nada que perder, estamos en el horno. Pero aún así, y también se declaraban enemigos tanto como de Sendero como del Estado, estaban en una posición más de descontento con todo, más de reivindicaban anarcopunk, qué sé yo, o contra todo, ¿viste? Muy parecido a lo que pasaba cuando hablamos del rock radical vasco, hay como alguna similitud ahí. Entonces este tema se llama Oirán tu voz, Oirán nuestra voz, y que refleja un poco eso, como la esperanza que estamos, a pesar de todo lo malo, algún día se va a escuchar nuestra voz, lo vamos a hacer, por no importa, aunque no nos escuchen ahora, en algún momento esto va a servir para una transformación social. Así que muy interesante. Entonces, para despedirnos, que va a ir el tema, le quería mandar un saludo a mis amigos que están del otro lado de la cordillera escuchando, así que me pidieron un saludo, Felipe, Aletia, y un saludito para ustedes. Y eso, vamos con el tema de Leucemia y nos vemos en una próxima Al Diablo con la Cultura. Muchísimas gracias, compañero. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, estamos entrando ya a la penúltima columna de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, y pretendemos que del otro lado esté la compañera Tamara de Ministro Rivadavia. ¿Es así, Tamara? ¿Nos estamos escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy, perfectamente te escuchamos. ¡Qué buena suerte! Porque te venimos persiguiendo hace un ratito ya. Bueno, estimada, ¿por qué no nos comentás un poco qué es Ministro Rivadavia, qué es lo que ustedes defienden con uñas y dientes y, bueno, cómo los están perjudicando en este momento? Recordamos a la audiencia que es un barrio del sur de Lamba, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros somos de lo que se llama Parque Rural Ministro Rivadavia. Es parte de lo que es la zona rural de Almirante Brown, que es un partido de la zona sur del conurbano. Es un espacio que tiene una gran importancia. Es una de las ciudades más históricas del partido. Incluso es más antigua que Adrogué. Ajá. Y no solo tiene una importancia tradicional y cultural para nuestro distrito, sino que también desde el año, bueno, desde el 2014 que fue declarada como parque rural, siempre funcionó como un espacio de pulmón verde y también el ámbito donde permanecen y se concentran los productores de nuestro partido, ¿no? Bueno, nada, hace un tiempo ya desde el año 2020, o sea, estamos hablando ya 5 años. Uh-huh. Que en plena pandemia se aprobó una ordenanza municipal que lo que planteaba era la rezonificación del ámbito de la zona rural, habilitando la formación y la creación y la venta de terrenos y la creación de lo que se llama clubes de campo, que normalmente en un ámbito de normativa eso le da luz verde a que se puedan empezar a hacer inversiones inmobiliarias en la zona, ¿no? Ajá. Desde que empieza esa situación, empieza a cambiar completamente el paisaje de nuestra localidad. Nuestra localidad, que se llama Ministro Rivadavia, el 98%, básicamente, o si no será el 90%, es completamente rural. Uh-huh. Lo que queda por fuera de esa parte rural es lo que es el casco histórico de Ministro Rivadavia, donde está, por ejemplo, la capilla de Nuestra Señora del Tránsito, ¿no? Que también es muy conocida. Y bueno, casi todo este espacio que es como si fuera, si vos lo ves satelitalmente, es como si fuera una lengua que viene como del conurbano y forma dentro de la zona de transición entre lo rural y lo urbano, viene a ser como un espacio de relicto natural, que era por lo menos el 50% del espacio verde en ese entonces. Entonces estamos hablando de la mitad del pulmón verde de Almirante Brown. Hace unos 4 o 5 años empezó a venderse a partir de esta ordenanza que le daba marco normativo. Hoy por hoy hay unos 26 loteos ilegales que están transcurriendo. Se avanzó de tal forma que se desplazaron a productores, todas las especies nativas y todos los la importancia biológica que había en el espacio se empezó a desplazar. No sé si lo habrán notado los que son como de la zona, pero empezaron a ver por ahí zorros en otros lados, hay comadrejas, incluso se han encontrado jabalíes. Opa. Que si bien no es propio nativo, ¿no?, el jabalí, pero sí hay un montón de importancia biológica. Como vecinos hemos detectado algunos que otros gatos montés que habían. Es muy bonita la zona, quien ha tenido la posibilidad y la oportunidad de haber ido a visitar la zona de Ministro Rivadavia puede ser testigo de que es una zona muy bonita. Y lo cierto es que hace ya un tiempo, de más o menos de 3 o 4 años, todos los vecinos que vivimos ahí empezamos a ser testigo de lo que fue el negocio inmobiliario y también de las amenazas que los vecinos y vecinas productores y también vecinos nuevos que tal vez no llevan vías rurales están empezando a tener, a vivir, y la verdad es que no es justo para quienes viven hace, no sé, más de 50 años, más de 30 años, 40 años, empezar a encontrarse con aquellos que se creen dueños o propietarios de la tierra al venderlo de manera ilegal, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Acá el polaco me sumo a la mesa. Quería preguntarte sobre, ante esta problemática, ante lo que vos planteás, todo este contexto, ¿cuáles son los grandes riesgos o amenazas que están recibiendo ustedes, ya sea desde particulares o de algún tipo de poder que esté metiendo la mano con sus intereses? ¿Qué es lo que están sufriendo en este momento? Bueno, en principio nos damos cuenta que es una mafia de inmobiliaria que pocas veces pone como el nombre de la inmobiliaria, pero si no, son básicamente un grupo organizado que algunos llegan más desde ese grupo que va y toma la tierra por la fuerza, el otro que directamente es como un cuerpo legal que protege los movimientos de estas personas, que incluso la complicidad policial. Hay toda una cuestión muy bien organizada. Y toda esta situación de este negociado que claramente está muy bien organizado termina desplazando a los productores, sea porque los va y les tirotea la tranquera a un escopetazo, o porque los llegan a su tranquera y le dicen, bueno, yo ya te voy a comprar esta tierra, te doy tantos días para que la abandones, o directamente el estar viviendo, ¿viste? Estar caminando en un hermoso lugar que a la noche es todo sin luz porque es una zona rural que es maravillosa, que es muy bonita, no está como el impacto de la ciudad que donde tenés luces por todos lados. La verdad es que uno va por ahí, incluso puede hacer avistaje a la noche de lo que es las estrellas, pues hay muchas actividades muy bonitas. Uh-huh. Pero que al estar, si lo pensás desde el otro lado, también estamos como en medio de la nada misma, ¿viste? Claro. Otro dato es que nosotros, a diferencia de otras ciudades que tienen como las zonas rurales dispersas, nuestra zona rural está concentrada. Entonces tenés productores apícolas, productores porcinos, tenés el sector de Ministro Rivadavia es más ganadero que hortícola. Hmm. Es cierto que hay muchos productores que después de los años, año tras año, generación a generación, obviamente es difícil sostener esto para todo lo que es el conurbano, no es solo el periurbano, no es solo de ministro que empiezan a elegir otros oficios, pero sí los que seguimos eligiendo producir en la zona rural y sostener la soberanía alimentaria del sector, se encuentran con que estamos a la deriva. Y es difícil porque nosotros también hicimos una denuncia de violencia institucional por parte de la policía, de la comisaría cuarta. Hay policías que hemos hecho junto con la Comisión de Memoria de la provincia una denuncia por la complicidad y esta violencia institucional, y aún así lo seguimos viendo cómo andan por la calle estos tenientes o oficiales que a la vez encubrían a los loteadores, ¿no? Es difícil, yo creo que a veces es difícil como creer, confiar en la justicia, pero bueno, nos logramos organizar con los vecinos, conformamos una asamblea en defensa del parque rural, que nos pueden encontrar en Instagram, de esta manera, la asamblea del parque rural. Tuvimos muchas reuniones con las autoridades de la municipalidad, tuvimos reuniones con 8 diferentes áreas de la municipalidad, el sector de catastro, el sector de ambiente, hidráulica, han rellenado sectores de los brazos del arroyo de las Piedras, claro. ¿No? Y se han vendido y se han rellenado brazos del arroyo de las Piedras. Claro, es enorme, el arroyo de las Piedras es... El arroyo no en sí mismo, sino los brazos que pasan por Almirante Brown, que son 2. Entonces, se venden zonas que están inundadas, que son bajas, y también se han rellenado pequeños humedales que tenían la importancia de ser, de funcionar como drenaje ante futuras inundaciones. Entonces, hoy día, cuando pasa una tormenta, los problemas de inundaciones están empezando a afectar a las más de 3.000 familias nuevas, incluso podemos decir que no sé si eran 4.000 o 5.000 que están empezando a comprar y elegir venirse a vivir a Ministro Rivadavia. Y muchas de esas personas no saben que es una zona declarada como parque rural. Hoy, hace 2 años de esta lucha organizada de la Asamblea, hay 26 loteos en paralelo, 26 loteos ilegales, y la verdad es que ya no hay mucho por lo cual luchar, porque literalmente se han quedado con muchas tierras y no se ve como un avance claro para desalojar a estos inmobiliarios que venden sin papeles. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como productores? Conformar y organizar a la mesa de productores, tratar de pensar algunas propuestas para el espacio, como por ejemplo nosotros que tenemos un proyecto de reserva de reserva y área protegida que ya presentamos en provincia. Hay varios productores agroecológicos, no sé si saben un poco lo que es la agroecología, pero es una alternativa de hoy día que no utiliza químicos, y la verdad es que en la zona hay bastantes hortícolas y también ganaderos que han hecho pastoreo rotativo por los campos. Me parece que tenemos que saber valorar la riqueza que hay en nuestro espacio. Una zona que hace, no sé, unos 15 años por ahí habían 11 tambos y hoy hay y solo quedan 2. Ajá. Entonces, es importante preservar esto porque... yendo por la zona del conurbano debe ser el sector más cercano donde te vas a encontrar 200 vacas. Así es, Tamara. Así que, Tamara, sí. Se nos está yendo el tiempo. Okay. Queríamos entonces, para ir despidiéndonos, que nos repitas redes de ustedes para quien quiera profundizar, porque es un tema muy interesante, puede hacerlo, ¿puede ser? Dale. Bueno, estamos ahora juntando firmas, así que los invitamos a que se contacten con nosotros. Estamos juntando firmas para que puedan reconocer los pulmones y los espacios verdes que quedan, que son pocos ya, para que se pueda preservar eso. También porque estamos tratando de que el lugar deje de estar como tierra de nadie. Hay autos quemados. Bueno, estamos pidiendo que levanten todos los autos quemados y abandonados que hay, que cuiden el arroyo, que no permitan que se rellene, que no permitan que se altere el curso de los brazos del arroyo de las Piedras. Estamos hace mucho tiempo pidiendo ser vistos, así que también los invitamos a que conozcan nuestras propuestas. Les decía que el Instagram es Asamblea Parque Rural, así nos van a encontrar, y es la zona de Ministro Rivadavia, Almirante Brown. Bueno. Así que bueno, les agradezco un montón que nos hayan convocado para hablar esto. Y bueno, decirles que quienes estamos con propuestas culturales, ecológicas, los vecinos productores que seguimos eligiendo nuestra ciudad para quedarnos y seguir produciendo, eligiendo la soberanía alimentaria, vamos a estar ahí, no vamos a bajar los brazos. Creo que se tiene que reconocer el laburo de la producción local, y es por eso es que seguimos proponiendo y vamos a seguir remándola, ¿no? Así es, nos quedamos entonces con esa, seguimos remándola. Así que te mandamos un abrazo inmenso, Tamara. Muchas gracias. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Hola. Bueno, el último, estamos en el último bloque, se nos ha pasado el tiempo y pretendemos estar con Angélica de ATEM desde Neuquén. ¿Es así, Angélica? Así es, Mari Coneyman, al Cotulele Tefá. Un saludo a todos los que están escuchando y a ustedes de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Viste que se nos fue el tiempo por este problemita técnico que hemos tenido, así que te vamos a pedir 3 minutos, te vamos a exigir mucho porque nos vas a contar todo lo que ha pasado desde el domingo y les decíamos a amigas y oyentes que vos sos de ATEM, de un gremio, y la pregunta sí. También es ¿por qué ATEM, el gremio, también participa en la defensa de las comunidades y tantas otras cosas allí en Neuquén? Así que tenés, todos los minutos son para vos. Angelica. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ATEM se solidariza porque tenemos un mandato histórico que frente a la represión paramos. Ajá. Es el derecho a protestar es el primero de los derechos, es con el que defendemos el salario, las jubilaciones, las condiciones laborales. Entonces no permitimos que se reprima a nadie, en este caso a 4 comunidades mapuches que reclamaban la personería jurídica. Pero lo mismo está ocurriendo todos los miércoles que golpean a los jubilados y los sindicatos deberían mínimamente manifestarse y llamar a parar porque cuando no te dejan protestar, no te dejan luchar por todos los derechos. Por eso ATEM, con ese mandato histórico, mañana moviliza y participa. En segundo lugar, lo que están reclamando las comunidades mapuches, que son estas 4 que están en la zona de Vaca Muerta, es la personería jurídica. Hay que pensar que desde los 150 años de la invasión a este territorio, hay muchas comunidades, hay 55 comunidades nada más que tienen personería jurídica y hace muchos años que hay comunidades que las están exigiendo y el gobierno no da respuesta. Ajá. ¿Por qué? Porque dejaron a las familias vivir en lugares que no eran lugares, digamos, que valían plata, sino que estaban crianceros, campesinos. Ajá. Y luego con la explosión de Vaca Muerta, claro. Esos lugares, claro, que empezaron a valer un montón de plata, pero ellos estaban ahí antes de Vaca Muerta. Entonces, al no tener la personería jurídica, lo que ocurre es que les todos los días avasallan sus derechos porque les ponen un pozo al lado, contaminan el lugar, no les preguntan. Hay un amedrentamiento, digamos, casi diario por parte de las petroleras, que son las que realmente mandan. Por eso nosotros decimos el gobierno de las petroleras. Y lo que estaban exigiendo, a pesar de que ha presentado todos los papeles, no se lo dan por razones políticas y económicas, porque no reconocen el derecho de un pueblo preexistente que estaban antes de Vaca Muerta, del Estado, e incluso, como yo te decía, apenas hace 150 años. Por eso los reprimieron. El gobierno de Figueroa ya lo hizo con los ceramistas, porque le cortó la luz y el gas, y cuando los ceramistas fueron a reclamar le dijeron no se suben a la ruta, o sea que tenemos ese antecedente. Sí. Y hace mucho tiempo que no teníamos una represión de esa magnitud en Neuquén, donde golpearon a quienes, a nuestros estudiantes, chicos, niños, un adolescente de 14 años que cuando se lo llevaban preso dijo, tengo 14 años, y la policía le dijo, no llores, no seas maricón, indio, entonces no se lo vamos a permitir que toquen a nuestros estudiantes, y además porque defendemos el derecho a que le den respuesta a esas comunidades que vienen reclamando, porque acá la plata de las petroleras se la están llevando los privados, porque ni siquiera queda para el Estado. No es que el Estado interviene ahí, y que esa plata queda para el conjunto de la población. Estamos sufriendo, hubo este fin de semana también sismos importantes en Añelo, una expoliación tremenda de los recursos naturales, y ni siquiera respetan el derecho de las personas que nacieron, que vivieron toda la vida en ese lugar, que esas tierras no valían nadie, que ellos son los que estaban ahí con sus chivos, con sus animales, y ahora no solamente no los respetan, sino que además los reprimen ferozmente, porque fue, digamos, una represión tremenda, sí, que se inaugura, digamos, otro momento político en Neuquén, sí, porque como te digo, venimos viendo toda la política de Milei, pero todavía no se había reflejado tan claramente, por lo menos para algunos, una represión de este tipo en Neuquén. Por eso en Neuquén mañana creemos que la marcha va a ser muy importante y tiene que ser así porque tiene que haber una reacción frente a la represión. Tenemos antecedentes, tenemos a Carlos Fuentealba, sí, tenemos antecedentes en la provincia del sovichismo. Lo dijimos cuando Figueroa ganó, dijimos, él fue funcionario de Sovich, viene una línea muy dura acá, ellos ganaron con la Libertad Avanza, con una coalición, y por más que ahora estén separados, Neuquinizate no trae nada nuevo para Neuquén, sino que sigue la misma línea, digamos, de proteger los derechos de las petroleras, ni siquiera los derechos de la población. Por eso paramos y llamamos a la solidaridad a todos a que nos ayuden a difundir lo que ha ocurrido, que entendemos que es gravísimo. Así es. Estimada Angélica, entonces nos quedamos con esas palabras tuyas mañana. No sé si habría cumplido los 3 minutos. Pero extraordinario, extraordinario, digamos. Bueno, has hecho una síntesis que nos ubicás en la situación en que está, ¿no? En el gobierno, en Neuquén gobiernan las petroleras, la represión ha dado un salto cualitativo y ustedes como gremio, defienden está absolutamente el derecho a la protesta, y las comunidades obviamente siguen siendo reprimidas y ahora más que nunca. Así que esperamos, desde acá esperamos que mañana jueves esa marcha contra la represión sea muy contundente, y te reagradecemos, Angélica. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, todo lo que puedan de sumar de solidaridad, porque el problema de la tierra, el problema de la propiedad, sí, respecto al pueblo mapuche, es un problema que nos atraviesa a todas las provincias, no hay límite con eso, es binacional porque es un pueblo preexistente a los dos estados, y bueno, ahora digamos, cuando los chilenos dicen que los mapuches son argentinos y los argentinos dicen que los mapuches son chilenos, bueno, somos un pueblo preexistente, tenemos derechos y esos derechos implican cuestiones, digamos, de territorio, y tienen que estar presentes también. Así que muchas gracias. Bueno, estimada, un abrazo inmenso, Angélica. Bueno, gracias, gracias por el espacio. Peu Cayal. Bueno, con Angélica desde Aten, Neuquén, estamos terminando pasadita 1 o 2 minutos el horario habitual de este Enredando las Mañanas. Bueno, la compañera fue muy sintética y al pie, así que esperemos que nuestras amigas y oyentes se hayan hecho una idea de lo que está pasando en Neuquén y cómo están dispuestos a defenderse. Así que, bueno, el próximo viernes nos escuchamos desde Jujuy y el lunes desde Córdoba. Y con esto nos despedimos. Yo con mucho cariño para todas las enfermeras. Siento que mi vida se va formando con un beso tuyo. No sé qué hacer. Ángel que cuida, vida y amor, sabes que tú eres la que yo quiero. Siento que mi vida se va formando con un beso tuyo. No sé qué hacer. I'm